seguridad, por lo tanto, ahí se dice Carlos Ramón, soy yo. Aquí está presente Santiago Mátara, el profesor Arturo, que va a compartir las clases teóricas, Beatriz Alén, que es el que va a trabajar práctico en el martes de la mañana, Daniel Arán, que es una comisión en los martes de la mañana. La casa, como ustedes saben, después de un tiempo prolongado, estoy a cargo de la casa del año 94, si bien esta casa tenía un antecedente del año 87, después del 88 en la casa, en el 94 a cargo de ella, finalmente. Hemos logrado, después de mucho luchar, desde el punto de vista académico y pedagógico, concentrar todas las comisiones, los cursos de la materia, alrededor de las clases teóricas, salvo una comisión y curso que se da el día de hoy, por la temporada. Después todos están alrededor de las clases teóricas, por lo cual hemos construido una suerte de módulo pedagógico que, con el cambio de régimen de dictado y de cursado, se pasó del examen final obligatorio al régimen de promoción. Esto favorece, al ser los teóricos de carácter obligatorio, favorece la asistencia a las clases teóricas, ya que se pueden construir módulos teórico-prácticos continuos, algo, como les decía, el caso de la comisión de los miembros. Como esta es una clase introductoria, la vamos a dividir en dos partes. En la primera me voy a referir rápidamente a una serie de consideraciones curriculares y académicas que siempre tenemos en cuenta, que en la mayoría de los casos es un acuerdo general de las casas, en algunos otros son las reflexiones personales con respecto al funcionamiento de la carrera, pero quería dejarlo planteado de entrada para después pasar a las consideraciones generales respecto a la asignatura, tipo de cursado del estado del cuatrimestre, y en la segunda parte vamos a hacer una introducción a una serie de puntos que justifican el nuevo programa que gira alrededor de la televisión, desde una perspectiva histórico-social y desde una perspectiva de análisis materialista de la cultura. Bueno, en principio, como siempre estamos a punto de la carrera de discutir reformas de plan de estudios, ¿no?, de formulaciones, etcétera, quiero hacer algunas consideraciones generales que también involucran esta materia, en esta materia está más teoría y práctica de la comunicación 2, y contar de la obligación no indica mucho, ¿no? Tampoco indica mucho la 1 y la 3. Por eso hay que hacer aclaraciones, esta tiene un subtítulo, una bajada, porque como decís, se llama comunicación y cultura, como lo tiene la 1 como comunicación de masas y la 3 comunicación de investigación. Bueno, consideramos inadecuado el diseño, por ejemplo, creemos que todas las materias de la carrera deben ser cuatrimestrales, esta confusión de cuatrimestralidad y anualidad nos parece muy equivocada, y es una equivocación que además se acentúa con la existencia de la tesina, que consideramos muy importante en su existencia, pero con tesina y con régimen contemporáneo consistente de cuatrimestralidad y anualidad, estamos en presencia de la carrera más larga de la vida. Esto hay que modificar. ¿Cuánto? No sé. Yo ya estoy cumpliendo 20 años en esta carrera. Y he asistido a ninguna. Voy a modificar. Voy a hacerlo así como ¿cómo? He asistido a ninguna reformulación del plan de estudios. Creemos que la reforma del plan de estudios, que se va a hacer alguna vez, quizás nos visitarán como profesores consultos, tiene que tener en cuenta un cambio en la distribución de los contenidos. Tiene que haber menos comunicación y menos semiótica. Esto no quiere decir que salgan los profesores, ¿no?, sino que se trasladen a propuestas de carácter seminario, temas puntuales, de recuerdos, de los cuales teóricos son prácticos, etc. Nos parece que en una carrera que forma periodista, además, o fundamentalmente, también, tiene que haber una materia de género periodístico. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no?, que no haya una materia de género periodístico. ni los talleres pueden cubrir esa, ese base. Está muy bien que haya talleres con orientación de escritura creativa, con la comprensión en genética de textos, etc. Pero falta eso. Tiene que haber una orientación de procesos culturales, no lo reemplaza una maestría de comunicación cultural, que siempre lo dejamos para más adelante. Tiene que haber una reformulación de la orientación de periodismo. No puede ser que buena parte de nuestra carrera no siga la orientación de periodismo. Si bien la carrera toma ciencias de la comunicación, está muy bien, sea más amplia, más abarcativa, nos parece importante que se tenga en cuenta que también estamos formando cuadros periodísticos. Para disfrutar la información, el acceso a la verdad, la función de ciudadanía, el refuerzo del espacio público, todo el credo que ustedes conocen, y a partir del cuadro que muchos de ustedes se retiran de esta carrera, ¿no? Creemos muy importante que haya más cátedras paralelas. No puede ser que en el tronco de la carrera haya 11 asignaturas sin cátedras paralelas. Y que algunas de ellas nunca tuvieron cátedras paralelas. No puede ser. Tiene que haber cátedras paralelas por muchas razones: diversidad pedagógica, pluralismo ideológico, perspectivas teóricas, etc. Pero sobre todo personalización de la enseñanza. Algunos querían tener cátedras más chicas, para que haya más cátedras, para que se pueda personalizar la enseñanza, etc. Nos parece muy importante, ayer nos hablábamos en la carrera, el tema de las tesinas, hay que enfocar ese tema muy, muy fundamentalmente, ¿no? Las tesinas no pueden tener un tutor así azaroso, creemos que las tesinas tendrían que ser tutoriadas por las cátedras, supervisadas por cátedras, por áreas. Hay 750 alumnos en este momento por hacer la tesina. Lamentablemente cobró cierta notoriedad por hacer la tesina por ese chico, alumno de esta carrera, que padeció un robo, mataron un robo en Managua hace unos días. El alumno de esta carrera que pasaba a hacer la tesina, por eso salió en tapa de Clarín, no recordaba, que alumno de comunicación que trataba de hacer la tesina, una especie de construcción que espectacularizaba la situación, un acontecimiento de la verdad. Creemos que es necesario una mayor capacitación docente. Se pierde de vista en la universidad masiva, se pierde de vista en la universidad masiva, que además a pasividad, aunque ahora estamos en un docente liviano, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Cada vez más liviano se dedica así, pero le damos el lanzamiento de la carrera, su identidad y su estrategia. Decía que se pierde de vista que en una universidad masiva la cuestión didáctica es mucho más importante, por la heterogeneidad del alumnado, por las cuestiones quizás presentes en el equipo de cursados, por eso puede aparecer una radio, el frío, el calor, la actividad ambiental, etc. Evidentemente la atención no puede ser la misma, no tenemos grupos pequeños, ¿no? Tenemos estudiantes que trabajan y tenemos profesores que se dedican medio tiempo a la docencia, ¿no? Siempre mencionamos el mismo ejemplo. La formación en la universidad es una formación parcial. La mayoría de los profesores no se dedican fundamentalmente a dar clases. Y la mayoría de los alumnos se dedican fundamentalmente a estudiar. Pero por razones de estructura, no hay becas, ¿no? Como en otros países, o no hay un nivel económico que permita que los estudiantes se dediquen full time a estudiar. Es decir, la construcción de la escena universitaria, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la formación, es una construcción parcial. La gente está parcialmente en eso, ¿no? Sé que después de graduados uno no iría a tener un servicio médico o a un ingeniero o un arquitecto que se dedica parcialmente, ¿no? De allí el carácter profesional en práctica, y el profesional es porque se dedica fundamentalmente a eso. Y eso me parece que hay que replantearlo porque en 25 años de democracia el carácter masivo de la universidad, no popular, pero masivo. La gente se acerca mucho a la universidad, pero ingresa mucha gente, ¿eh? Pero ingresa toda la que queremos, más de la que se presupuesta, y se va muchísima gente en los primeros tiempos. Es una gran deserción en la universidad. Tampoco se reflexiona sobre eso. Parecería que es un darwinismo social, que la universidad tiene a los más aptos para resistir ese tipo de enseñanza, ¿no? Quizás podría quedarse mucha más gente si becas, el ambiente, los recursos, la capacitación docente, la personalización de la enseñanza, è un clima istinto para seguir la vida. Se naturaliza y hay que sobrevivir en este tipo de situación. También es necesario, me parece, lo que se dice actualmente, lo que digan bastante desde afuera de la carrera, la necesidad de una mayor presencia de las prácticas. Digo esa palabra, usted va a haber una jornada de comunicación próximamente, que en realidad utiliza la palabra práctica más para las prácticas de los docentes que para las prácticas de la comunicación o de los propios alumnos, ¿no? El tema de falta práctica. No hay que filosofar mucho sobre esto. Esto no significa que sobre teoría, porque generalmente se tensiona esta cuestión y efectivamente si falta práctica, las percepciones son sobre la teoría, pero en realidad la práctica falta porque sabemos, no hay que hacer mucha discusión al respecto, que la práctica está relacionada con un mayor nivel de personalización de la enseñanza, con recursos didácticos, tecnología educativa, supervisión docente. Se necesita un control, entre comillas, una evaluación mucho más detallada. Y eso es plata. Entonces, cuando está asociado a la plata, me parece que las prácticas en esta carrera son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no hay prácticas en la carrera, el desarrollo de las destrezas se convierte en una suerte de negocio privado de los alrededores de la carrera. Uno tiene que ir a los suburbios de la carrera, donde hay que ir a buscar la profundización de esas destrezas, y ahí tiene que pagar. Ahí hay un tema también muy importante que me parece que habría que encarar algo de eso. Y los dos últimos puntos están vinculados ya con una relación con el exterior, ¿no? Nos parece que la carrera tendría que relanzar su lugar en el mundo, para estar bastante común, que está vinculado a su relación con lo público, con lo social, que no tendría que ser la mera iniciativa de una zona de la carrera o un sujeto de la carrera, y tampoco tendría que ser un estímulo a partir de una crisis ambiental, presupuestaria, genial, ¿no? O política, como fue en los últimos 3 meses. Nos parece que si bien es legítimo y hasta saludable que ante la presencia de esos momentos críticos la carrera cobre un protagonismo, ¿no? Nos gustaría que el protagonismo también se traslade al interior de la carrera del tercer acto, pero nos parece que tendría que ser una cuestión más permanente, es decir, la carrera vinculada con la sociedad, vinculado con los llamados actores sociales del fenómeno comunicacional periodístico, los trabajadores de prensa, los medios, ¿no? Incluso las empresas, etc. Pero que hubiera una relación, en principio de diálogo, ¿no? Después de evaluación, ¿no? Y después, como dice, de convenio. Convenio en el caso de convenir, es decir, acordar algunas prácticas, algunas cuestiones en común. Por supuesto que esta presencia o esta vinculación con el exterior de la carrera necesita indefectiblemente algo que venimos pidiendo, tratando de lograr, luchando, reclamando, exigiendo, que es los medios, ¿no? Una carrera de comunicación con las facultades de ciencias sociales necesita, de alguna manera, medios de comunicación, de difusión, de prensa, medios audiovisuales, que le permitan algún tipo de llegada, al principio al más cercano, pero también con el objetivo de influir, de alguna manera, de visibilizarse, ¿no? Esta cuestión de que hay 10.000 alumnos de comunicación en la UBA, en algún lugar de la ciudad, en este caso 4 o 5, ¿no? Por el tema de la representación, muchas veces que se produce acá. No todos los estudiantes de comunicación están acá, no todos los graduados de comunicación están acá. Entonces, en ese sentido, nos parece importante relanzar la carrera para devolverle una vitalidad que perdió, una identidad que borró, ¿no? Y una función que casi nunca tuvo. Y finalmente, vinculado a este último punto, nos parece crítico el nivel de transferencia de la producción académica intelectual de la carrera, de la facultad, hacia la sociedad. Esto también está vinculado con el punto anterior, no tener medios que transfieran nuestras conclusiones. Ustedes imaginen esto, hay 2.000 tesis que se hicieron en la carrera, 20 días, que investigaron, analizaron cualquier cantidad de objetos, un sinnúmero de corpus, muchos universos, desde el punto de vista comunicacional, semiótico, político, cultural, económico, político, de las relaciones públicas, imagen institucional, prácticas de audiencia, fenómenos corporativos, institucionales, políticas de género, análisis ideológico, cultura popular. Bueno, podemos seguir, ¿no?, infinitamente. Quizás algunos temas no lo vieron, un poco, ¿no? Digo, Clarín, que se interesante alguna vez por el tenedor, el cuchillo, ¿no? O algunos otros fenómenos que son bastante determinantes en el campo comunicacional, cultural, periodístico, y no fueron analizados lo suficiente. Pero sin embargo, sumamos a estas 20 citas la cantidad de trabajo práctico de los alumnos de carácter grupal e individual, en casi 60 cátedras, en 33 materias, durante un promedio de 7 u 8 años, vamos a adquirir la noción de un cartel textual, un cartel cultural, una cantidad de trabajos que en general, salvo corrientes que van bien a veces, ¿no?, modas, tendencias más modernizadoras, más modernizadoras, más populistas, más feministas, más de centro, más de izquierda, alguna vez, pequeña cosa de la derecha, ¿no? Un poco, es en general los trabajos giran en torno a desnaturalizar el mundo, a sacar el sentido común, a hacerse cargo de lo que está más subalternizado, lo que está más proscrito, lo que está más. Bueno, en general la tendencia de los trabajos arranca de la insatisfacción, ¿no? Arranca de la sospecha, arranca de decir algo que nos están diciendo no están así, algo que nos están haciendo nos va a hacer mal, ¿no? Y entonces en ese sentido, toda esa cantidad de trabajo que tampoco está sistematizado, tampoco tenemos autoría, tampoco sabemos quién hizo qué, cuándo, dónde, tendríamos que también sistematizar eso, como producir la digitalización de textos enormes. Se podría estudiar ya casi trabajando con los últimos textos de los últimos 5 años, nada más, se podrían digitalizar los textos. Este proceso de transferencia es muy importante, porque nos vincula de manera democrática con la sociedad. Porque si no, en general, vamos a estudiar los objetos afuera y nunca más volvemos a decir lo que hicimos con ellos. Nunca caemos, aparte de los estudiados, analizados o encuestados, aquí a la facultad, ¿no? No sabemos qué piensan de lo que hicimos con ellos, ¿no? Me parece importante tenerlo en cuenta. Bueno, sé que este panorama, por lo menos desde esta perspectiva, es complicado, ¿eh? Es un panorama que creo tiene que ser volverse consciente para que esta paulatina menor instrucción en la carrera se reflejaría, porque además se corresponde con una mayor matriculación en la esfera privada de la educación, pero corresponde un poco a ciertos vaivenes de la instrucción a los estudios superiores, pero también a una caída en la expectativa acerca del imaginario del desarrollo de los medios de comunicación y del mercado laboral. Después vamos a hablar fundamentalmente de la televisión, pero algunos de los aspectos, ¿no?, vamos a decir, de la televisión se relacionan también con los otros medios de comunicación. No solo por estar organizado de manera multimediática, sino porque tienen la característica de la época, ¿no? Flexibilización, concentración, etc. Y creo que la carrera está sufriendo eso. Me parece importante que todos estos puntos que aparecen como muy pesimistas, pero que para mí tienen una cuota importante de realismo, sean tomados en cuenta. Ahora, si este panorama es muy pesimista, ahora vamos a hacer una pausa para hablar de la cátedra, cuando vayamos a la televisión, la carrera va a ser el paraíso, va a ser extraordinario, va a ser pericuches, ¿no? Es otra cosa. Es que cuando vayamos a la televisión nos vamos a ir a la sociedad, no quizás a una isla reflexiva, interpretativa, de iguales o de parecidos que es la universidad pública, ¿no? Bueno, Como ustedes lo van a cerrar también en prácticos, quiero referirme rápidamente al programa, a la característica del cruzado y del dictado, a los teóricos. Bueno, en principio nosotros durante unos años manejamos un programa que se hacía cargo de visualizar la conformación del campo de la comunicación en Argentina y en América Latina. ¿Cómo se fue dando esta conformación del campo a partir de esa clasificación acerca de la autonomización de la disciplina, una disciplina que aparece fuera de la universidad y pide entrar, de la institucionalización de los saberes, ya cuando se desarrollan las carreras, de la investigación, ¿no? Se crean los posgrados, etcétera, para pasar a la profesionalización de las prácticas, cuando es la expansión tecnológica, el mercado laboral, el grupo familiar sobre la comunicación, la llamada sociedad de información, la globalización, etcétera. Y finalmente agregamos nosotros un punto que es la globalización de los textos y sujetos, porque nos parece que ahí justamente aparece la ventesta que estamos mencionando acerca de una inercia bastante improductiva, ¿no? Del campo de la comunicación y la cultura. También a esta evolución del campo le agregamos, porque también forma parte de los contenidos mínimos que esta asignatura tiene planteado desde su fundación, el tema de la comunicación alternativa, es una característica, una decisión para muchos folclórica de esta asignatura, para nosotros fundamental, en función incluso de lo que dijimos antes, y de las políticas culturales. Bueno, eso se puede estar notando durante muchos años, y lo que hacemos en este momento es de alguna manera adaptar un nuevo tema, que podría ser la televisión, a ese marco general que es la historia social, siempre presente, la evolución en etapas, donde ubicamos a la televisión también, la relación de la televisión con las políticas culturales, sobre todo el tema del sistema público, ¿no? De la necesidad de un sistema público de comunicación donde la televisión se vea escrita, la relación con la distinción con lo social, estatal, gubernamental, público, etc. Y también la comunicación alternativa, en este caso, circunscrito, limitado a la imagen alternativa, al video, a la televisión alternativa, tema de menor desarrollo, obviamente, pero que resulta importante tanto este como el tema del sistema público, porque creemos que una tendencia que critica también tiene que tener alguna disposición, ¿no? A la propuesta, como dicen los políticos de al gobierno, cuando pasan de la oposición al fiscalismo, que dicen, bueno, vas a criticar, proponga, ¿no? Los famosos juegos de palabras de Neustadt, que decía, no pasa la protesta, vamos a la propuesta, ¿no? Entonces, ese juego. Bueno, efectivamente, la verdad, en el sentido de que uno critica un sistema público, puede proponer algo, y uno critica una televisión comercial o oficial, puede proponer algo alternativo. Entonces, ese es un poco el cambio de contenido que ustedes van a ir viendo, ¿no? En realidad tiene como una primera zona muy histórica, que arranca de los 67, pero teórico se va a trabajar más las cuestiones generales, ¿no? Las tradiciones de análisis de la televisión, tradiciones que vienen sobre todo de los 50 y comienzo de los 60, aspectos más bien generales para encuadrar después la discusión que se da en los prácticos, más anclada al histórico, después se va a pasar un poco a algunos géneros, a las relaciones de televisión y política, que es un poco el cierre antes del primer parcial. Y en la segunda parte ya va a estar más relacionado con políticas culturales y comunicación alternativa. Como ustedes saben, esta materia tiene un régimen de promoción, los prácticos, está en el programa, está todo muy, muy detallado. Y en ese sentido, en los regímenes de promoción, los teóricos son obligatorios, y nosotros hemos tenido una gran tradición de desgrabación de teóricos. Tenemos casi, si bien empezamos, pero 10 años bastante consecutivos, ¿no? 8 de los cuales hemos desgrabado siempre los teóricos de unos cuatrimestres, hemos tenido esa opción, que me parece importante, creemos. Tendría que estar generalizado, pero bueno. ¿Qué nos pasa con el régimen de promoción? Tenemos un problema de carácter operativo ahí. La desgrabación de los teóricos tiene un tiempo. ¿Sí? La grabación son las horas, la grabación lleva un tiempo, se corrige, que puede ser también muy rápido, pero es probable que demos en una o dos semanas de atraso y a veces por algunas cuestiones esto puede ser mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Las clases teóricas, los contenidos de las clases teóricas, que tienen texto de base, pero tienen reflexiones propias, son raramente o dificultosamente evaluados durante el cursado. Esto es una materia que tiene que estar al final, no sería tan problemático. A fin de cuentas, me habrán escuchado hablar de la final de esta materia. Pero para estar al final, uno puede exigir los servicios de grabador, porque ya al momento de estar al final, están en grabador todos, publicados. Ahora, cuando hay promoción, podría dar el caso, vamos a suponer que promueva el 60% de los alumnos, ¿no? Ese es el número con lo cual identificamos todo, ¿no? Quedaría solamente saborido como el criminal de la carrera. Vamos a suponer que el 60% de los alumnos promueve y no fueron evaluados en el conocimiento de los teóricos, ¿vale? Más del 60% de los alumnos no tuvo relación con las teóricas. No solo es un punto, sino que es un error. Por lo tanto, este cuestión lo vamos a poner en marcha un tipo de funcionamiento. Primero, una cuestión administrativa es muy simple. Ahora, cuando hago una pausa de 2-3 minutos para retomar el aire, vamos a distribuir una ficha, de teórico, al menos tuvieron práctico de profesional, una ficha de teórico que es una ficha de asistencia, pero aparte de una ficha de asistencia, tiene una línea en donde ustedes ponen lo que se les ocurre a partir de este teórico que están escuchando, puede ser preguntas, puede ser alguna reflexión, algún ejemplo propio, etc. Y la entrega a la final queda como ficha de asistencia y de participación cualitativa. Es decir, también el docente de teórico la va a repasar, va a quedar ahí para recuperar eso en la próxima clase, comentarlo, etc. Entonces, esta ficha de teórico por mi cabeza esta semana la traigo yo, la voy a distribuir. Pero ustedes ya pueden estar en apuntes, ¿no? Estar en apuntes, para fotocopiarla y ustedes la traen. La dimensión de la ficha es la que nosotros le damos, No traen una ficha más grande para escribir más. Esta es la ficha, ustedes se la van imprimiendo, ¿no? Son 13, 14 teóricos, Van a ser 5 o 6 planchas, listos, ya está todo. Y cuando vienen a los teóricos, la lista, llenan todos los datos de la ficha y se la dan. Esa sería la asistencia. Ahora, el segundo problema que tenemos, queremos convocar un poco a la autogestión de ese tema. Vamos a ver si lo logramos o no estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para resolverlo por nuestra cuenta también. Que es que vamos a trabajar con los audios. O sea, yo lo estoy grabando en este momento, lo estoy grabando, también voy a grabar este jueves, voy a grabar todos los teóricos, y lo que queremos es colgar los teóricos, ¿no? De algún lugar. La pregunta es, se lo pregunto así, porque sería tal para suicidarnos o más, esto no se puede solucionar acá, ¿no es cierto? Porque hay una cantidad de gente significativa, ¿no? ¿Ustedes pueden resolver eso? Si les pasamos el pedazo, además del hecho concreto que auspiciamos ustedes lo grave de estos teóricos, No va a haber corrección de lo que decimos, así que la grabación es oficial. No podemos negarnos frente a lo que se está escuchando. Así que, ustedes pueden, digo, graben los teóricos. Hoy, bien, estamos siendo más jóvenes. No, bueno, hoy, graben cada cuatro, por equipo, lo tienen todos, se lo pasan, etc. Pero para garantizar que ese teórico acústicamente existe como audio, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de colgar los teóricos en algún lado? ¿Como audio, trabajarlos? Dentro de este grupo, por este patrón, los teóricos de la clase de día 2, los mejores, están colgados acá. ¿Hay alguna posibilidad? Miren, queda poco segundo para el suicidio de masa. ¿Qué es esto? Entonces, ¿acá no se puede saber? A ver. Texto no, el audio. Sí. yo te lo paso. ¿Sí? ¿Ves? Bueno, ahí tenemos una posibilidad. Si vos no te podías encargar de eso, ahí te lo paso. ¿Eh? Tres o cuatro materias, lo menos, si no, teniendo cuatro materias, ¿dónde ponen los? ¿Dónde ponen los cursos, los profesores y la facultad? ¿Y dónde ponen los horarios de subida al salud? ¿No? Entonces, vamos a usar la tecnología para reemplazar esto. Sería, los dos teóricos pueden presentar los contenidos, es decir, el martes yo daba un contenido con Santiago, y el jueves, si quedó algo, ¿no?, del martes, ¿no? Y bien, retomamos la misma temática, podemos completar. Entonces, los alumnos se han encontrado los teóricos, van al teórico, ¿no?, el jueves, previo anuncio, mientras tomemos este tema, etc. Entonces, ahí sí lo presentamos, cosa que no puede ocurrir si mantenemos un teórico de los dos grabados como obligatorio, ¿no? Me parece que con la vista de participación cualitativa y asistencia y con la colgada de los audios, creo que avanzamos un poco en convertir esta escena de teórico en una conferencia, porque también, vamos a ser sinceros, en este momento, por ser el primer día, quizás yo calculo que hay unas 80 personas, 100 personas, alrededor de 100 personas. Y los profesores solemos decir, son teóricos, son clases, ¿no?, explicativas, generales, etc. Hay participación, ¿no? Los chicos ahí se sientan, ¿eh? Cuando lo grabamos con el grabador, pues, si no se sientan en el lugar, y cuando votan, ¿no?, están ahí, la clase, etc. Y ven participar, no, no pasa nada. Y no te dan que se la puta, nadie se la puta. Y el grupo lo hace, y el grupo lo vuelve. Y la noche, y la mañana, y son todas chicas, madre de hombre, y están meditando, están meditando. ¿Cómo hace una serie de evaluaciones previas del silencio? ¿No? Como para interpretar el silencio. Ahora supongamos que nos toca un teórico altamente participativo. Pongamos un porcentaje relativamente humilde, pero significativo. El 25% del teórico participa en la clase de onda. El 25% de los asistentes preguntó, reflexionó, participó. Vamos a suponer que hay 100 alumnos. 25 alumnos hablaron. Calculando datos, un cierto espacio para su desarrollo, una opción. ¿Qué quiso decir? Pues está hablando a 5 segundos, ¿no? ¿Lo repite? Bueno, eso no. Pero digo, una intervención cualitativa, una intervención reflexiva, a través de los promedios de 9, 14 materias, ¿no? O algunos más, etc. En tercer nivel, la carrera, una intervención le vamos a dar un minuto y medio. Esos 40 minutos de participación de los alumnos, ¿no? O sea, la masividad crea, son condiciones materiales de producción, podemos decir, de la didáctica, de la pedagogía, que determinan la escena. Cuando en general escuchamos a colegas diciendo que las condiciones se trabajan lo mismo, el presupuesto, el salario, el ambiente, la actividad, el aula, los cursos privados, es un profesor, no una clase en cualquier lugar, donde hay un profesor que hay alumnos, hay educación, aunque sea trataos, el parque centenario, el subterráneo, etc. Eso es cierto en la guerra. Lawrence Oliver daba a Shakespeare el subterráneo de Londres, donde las bombas alemanas caían sobre Londres, ¿no? Entonces, pues no, la resistencia de la cultura inglesa, frente a la barbarie nazi, por eso hay que demostrar el teatro, la dramaturgia, la teatralidad, se puede dar en cualquier momento, etc. Bueno, terminó la guerra, no siguió dando el teatro Shakespeare ahí, salvo como romano, ¿no? Es decir, los romanistas callejeros, si no, el teatro implica toda una situación, bueno, también la situación. Con eso, o si no, naturalizamos las peores condiciones como lo mínimo indispensable para la clase. ¿Eh? Espero como decir, bueno, París se parece a una comisaría, un taxi, una banquina, una cosa, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? En la sala de partos. No. Pero la naturalización de la educación hace eso. ¿Eh? Sí, y habría que reflexionar las condiciones materiales de producción y de circulación del conocimiento. Caso en la atención educativa, didáctica o pedagógica, son las que determinan el funcionamiento de este sistema. Por supuesto están los sujetos más chantas, menos chantas, más vocacionales, menos vocacionales, mejor formados, peor formados, que vienen puntualmente, que vienen a 40 minutos, que no avisan cuando falta, que no estaría seguido, etc. Eso está también. Pero el sistema no está garantizado por eso, sino por estas condiciones. Bueno, así que resolvimos lo de los audios. Bueno, ahí tiramos. Bueno, no hay otra posibilidad, ¿no aparece otra? Pero son muy pesados, ¿no? Claro, son muy pesados, ¿sí? Eso, ¿eh? A ver, ¿cómo le digo? ¿Sí? Y esto llega a tener 15. Claro, no, esto tiene 15. El tema no es solo subirlo, sino la posibilidad de bajarlo. Porque si no, hay que escuchar algo, ¿no? Si uno lo baja, escucha cuando quiere. Pero no bajarlo. Nosotros vamos a dictar un programa y ustedes van a escuchar este programa, que es orgánico. Podemos entenderlo así. Bueno, porque tiene un tema organizador omnipresente. Todos los textos que ustedes van a leer, salvo uno o dos, tienen la palabra televisión presente. Muy pocos, con la información de Gatigoli o de políticas culturales, muy pocos, no, es decir, de 60 textos, todos trabajan sobre la televisión, lo cual, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación básica, implica una redundancia temática. Y las perspectivas son distintas, las disciplinas son distintas, los históricos son distintos, etc. Esta redundancia temática favorece la retención de los textos, el contraste entre los textos. Cada lectura es diferente a otra. Entonces, en ese sentido, de decir un programa con esta cantidad de textos, que bien puedo, o también, abrirnos a sacar textos. Esta es una de las cuestiones que la carrera tendría que analizar, que es la superposición bibliográfica y la necesaria sistematización que cada asignatura tiene que hacer de qué es lo que tiene que saber un egresado de cada asignatura. Lo que no está aquí, lo que existe en la carrera, tengo un sistema de recuperar, sobre todo a nivel técnico, es qué tengo que saber yo cuando egreso de esta asignatura, no cuando egreso de la carrera. Porque si yo me pregunto qué tengo que saber cuando egreso de la carrera, bien puede pasar que lo que no me da uno me lo va a dar a otro, y en la máquina que no me da uno me lo da a otro, me lo da a todos. Entonces, si yo me pregunto qué tengo que saber saliendo de comunicación 2, y me pregunto qué tengo que saber de comunicación 3, etc., un listado de conceptos o categorías, me va a quedar claro ya, ¿no? La correlatividad, y no la superposición de autores, textos, etc. Entonces, en principio lo entiendo de esa manera, hay un carácter normal. Vamos a hablar de televisión todo el cuadrante. El segundo argumento está vinculado a la formación universitaria. ¿Qué es? Y esto quiero que ustedes lo entiendan, lo asuman, lo vuelvan consciente y lo practiquen. ¿Qué es? Que no todos los textos tienen que verse en la clase. Atención con esta cuestión, no es lo mismo, ¿no? Esa actitud que a veces pasa en el sistema adolescentado, de manipular a la suplente. ¿Vieron ese imaginario? Viene la profesora, la maestra suplente, o la tratante, ¿no? Porque sigue, no lo mismo, no lo mismo. Y hay una especie de espontánea complicidad en donde muestran que empiezan a mirar a todos, porque siempre hay uno que dice sí, y queda al lado, ¿no? Completamente. Entonces, en general, la docente ya descubre, ¿no? Ya es decía, la lengua va a la buena cargada, ¿no? El docente ahí va al derecho así, porque va siempre al derecho así. El docente, cuando ustedes saben así en teórico, yo los miro a ustedes, y hago así, por eso me está diciendo, bueno, no viene, está todo bien, vamos, Entonces, atención con esto, no todos los textos hay que tratarlos en clase. Entonces, hemos hecho, primero, se han estructurado cuestionarios, ¿no? Palabras claves, preguntas críticas, hay toda una serie de cuestiones que didácticamente se han planteado, con lo cual ustedes pueden irse a leer con esos cuestionarios, pueden traer algunas reflexiones que no son todos los textos, hay textos descriptivos, historiográficos, a veces narrativizados, anecdóticos, no vamos a trabajar eso, ¿no? O sea, no vamos a trabajar, lo tenemos como marco, pero. La otra cuestión, sí, metodológica importante, es tener cuidado con eso. Es que estamos haciéndonos cargo de un tema que en la carrera tiene un lugar raro. Ustedes saben que hay otras carreras de comunicación donde la palabra televisión está en el nombre de la asignatura. En el mundo iberoamericano, los talleres de televisión, tanto de análisis de producción o de reflexión, lleva la palabra televisión. Y aquí, bueno, por aquello de ciencia de la comunicación, los talleres de una denominación más general, la televisión es un objeto del cual se habla permanentemente, pero al cual no se lo unificó implicó como objeto de reflexión en la materia, ¿no? Yo puedo hacer seminario, etc. Estaba en la cultura audiovisual, está más vinculado a todo un régimen o a un sistema de reflexión, de visión, de visibilidad, de producción de imágenes. Nosotros pensamos, bueno, tomemos este tema, enfocándolo en diferentes facetas, ¿no? Tratándolo o maltratándolo durante un cuatrimestre y veamos qué pasa. Ahora, ¿qué ocurre? Es un tema democrático. Es un tema que participa de nuestra vida cotidiana, incluso negándolo. Es un tema que nos condiciona, por eso estamos acá. Es un tema que nos problematiza. Pero es un tema democrático, del cual es muy difícil que alguien no hable. No es un tema. Hay pocos debates sobre la televisión y la televisión, por eso la televisión es autorreferencial de su basura, como vamos a hablar después. Ese es un debate. Pero hay pocos debates serios, sistemáticos, rigurosos sobre la propia televisión y la televisión. Y los lugares públicos de debate pasan fundamentalmente por aquí. Pero si hubiera, si la televisión se dedicara a organizar debates, ¿no? Que no sean documentales, que no sean debates en vivo, con el editorista, bueno, está ese programa Canal 7, después todos pero si hubiera un debate riguroso en la televisión, nos encontraríamos que al debate van a concurrir expertos, especialistas, teóricos, académicos, intelectuales, deportistas, actores, gente común, niños, adolescentes, ancianos, jubilados, aborígenes, todos. Porque todos pueden hablar. La televisión pasó a ser casi como el amor, la felicidad, educar a los hijos, ¿no? El trabajo, etc. Casi todos tienen una experiencia con eso. O por sufrirla, o por producir el sufrimiento, ¿no? Entonces, atención con esto, porque el tema democrático distrae. El tema democrático es ampliamente participativo. Imaginemos práctico, la tele, ¿no? Una faceta de omnipresencia, de blog, de anécdota, sobre un tema de escrito, nostalgia, ¿no? Relaciones con la vida personal, con la vida familiar, con la vida cuando nos dio aquí solo en la televisión, para el tema, o cómo lo veía, el control cuando había control remoto, o la toda, es un tema democrático, que donde uno, aunque no leyó, puede hablar. ¿Me sigue? Y como son bastante especialistas en esto, a otro tema no democrático, aunque no leí, hablo. Y ahí también Daniel está más presente que María Laura. Claro, en una facultad de ciencias sociales Daniel está más presente que María Laura, ¿no? En el tema no leí, pero hablo. Entonces, atención con esto porque si a especializados en el tema de no leí, pero hablo, el tema es la atención a hablar, ¿no? Y porque además, proyectos semióticos, proyectos transitorios, aquí va a haber, vamos a tratar. Si hablo de la televisión según las pautas, aunque a veces yo sí, obviamente, impedir que se proyecte sobre el tema, la experiencia personal, las competencias acumuladas, etc. Pero tratemos de controlar todos estos, que el tema nos lleve, digamos, a una distracción, porque es un tema democrático. Imaginen ustedes con predominio masculino que se analiza el fútbol, ¿no? O el programa de psicografía, ¿no? Y el propio tema político es un tema democrático. Pero no es un tema tan buscado, pero el tema colectivo también es un tema democrático, porque uno habla no sistemáticamente de este tema. Si hablamos de la educación de los hijos, hablamos de la felicidad, etc., más democrático que eso puede estar. La clonación, ¿no? El clima mundial, hay un tema que no son democráticos y que implican o necesitan conocimiento más sistemático. Bueno, quedo más o menos claro esto, más o menos la quieren hacer alguna pregunta sobre esa pregunta de cómo se aprueba esta materia. Está en el programa, Está en el programa para que ustedes la disfruten. ¿Alguna? ¿Has oído? ¿Aquí? ¿Está bien? ¿Está todo? No, bueno, pero ahí tú voy a hacer una indicación. Yo te diría que como un pegamento, como un pegamento. pegamento dice super adherente, ¿cuál es? ¿Eh? Claro, cuando los paros están en contradicción. Y así, a los paros, bueno, vos te referís a los paros docentes. Yo te diría, en este caso nosotros estamos afiliados a la palabra historia, o sea, estamos relacionados, vinculados a eso. Nosotros creemos que ustedes van a tener grupos de históricos, de noticias, tenemos una asistencia bastante importante a las clases, y prácticamente no se trata de una clase, salvo en un último momento, pero hay un sistema de clases, y la información va a estar presente. Ahora, con respecto a eso, muchos de nosotros, casi todos, pero algunos un poco más, un poco menos, por edad o por experiencia o por inclinación, venimos a estar una dentro de esta en muchos años. Y dentro de eso, una tarea genial. Entonces, quizás alguno de los alumnos que escucharon la pregunta, a su vez dijeron, sí, que está preguntada. Pero está bien la pregunta. Ahora, la adhesión al paro para nosotros es activa. En general, estamos presentes en el momento. Vos mirás, pero ¿cuál es? Si hay paro, un peso, dos pesos, dos pesos de ida, dos pesos de vuelta, vivo en Gran Buenos Aires, ¿no? En general, uno piensa que usas otra materia, otra materia puede no parar, está en la libertad, nosotros lo discutimos en el lugar que hay que discutirlo, en el gremio, en la asamblea, etc. Pero nos parece importante. Porque el paro no es un capricho. El paro es una necesidad, a veces una obligación en el sentido de intervención, y se puede hacer algo. Mira, más aún, yo he fracasado, digo yo porque tengo partido de niño. Una vez le decía a Santiago, esta cuestión de organizar algo hacia el paro, pero comunicacionalmente hablar, ¿no? Y por ejemplo, vos pensás que nosotros tenemos un paquete y cuando tenemos 300 alumnos. 300 alumnos, 320, ¿sabes? Si los alumnos logran un consenso sobre su posición ante la crisis universitaria, te digo que viene algo duro, presupuestaria, ¿no? Uno dice, ¿cuál sea como? Claro, nos ponemos de acuerdo como cátedra en venir el día al parque y redactar un comunicado consensuado. Y los 300 alumnos de la cátedra, ¿no? Se hacen a su vez un listado de 100 direcciones de correo de mail, de correo electrónico, de programa de televisión, programa de radio, intelectuales, digo esto, periodistas, etc. Mandarían unos 30.000 correos electrónicos, ¿no? Que llegarían a la mañana a la cantidad de correos de tanta gente con un tema como este. ¿No sabes que es un factor de presión interesante? Y no es gran esfuerzo. Organizadamente no es gran esfuerzo. Te digo esto como para hacer un día de paz. Se puede discutir también la situación universitaria. Se puede a veces ver la relación entre los medios y la universidad. ¿Eh? ¿Cuál es la relación entre la televisión y la universidad? ¿Por qué, como vamos a decir a continuación, la tendencia intelectual de los medios, ¿no?, es funcional a la declaración de la educación en los medios, ¿no?, a la gestión de la crisis, ¿por qué la universidad está poco en los medios? Entonces, bueno, se puede hacer muchas cosas, el principio es también hay que ver qué organización lo convoca, cómo se dio, en este caso, se ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les había comentado que la tradición un poco de la materia con respecto a la reconstrucción del campo de la comunicación y la cultura en la Argentina y América Latina, y en ese sentido nosotros en el informe de la CC, que no son nada del otro mundo, pero para hacer algo de este mundo cuando este mundo se olvida de la CC. Cuando hablamos de historia social de la comunicación, la palabra clave ahí es historia, en parte porque los estudios superiores de ciencias sociales y de ciencias humanas, determinados por el crecimiento enorme de la geografía y por el paso de los años del crecimiento, ha producido un ajuste historiográfico. El ajuste historiográfico es estudiar momentos, más que la línea, el gran relato, y estudiar procesos, más que ellos. Estas dos cuestiones, abandonar el gran relato historiográfico evolutivo, causal, generativo, y estudiar momentos de condensación, que a veces son importantes, pero cada vez son menos los grandes momentos, ¿no? Se empiezan a crear momentos. De la Revolución y la Guerra se pasó a otros momentos previos o posteriores, de la vida pública, de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, de la vida privada, de la vida privada, de la vida íntima, de la vida íntima de la persona. Entonces, esas tendencias al fragmento y a la totalidad, bueno, producen una crisis con respecto a un conocimiento eficaz de la realidad, ¿no? Porque conocer la realidad no es el pasado de la realidad. La historia es un problema, para mí, grave en estos momentos en la realidad de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no? ¿Cómo resolver esa cuestión histórica? Es decir, los alumnos hoy, ya que vamos a hablar de la década del 70, saben mucho más del desarrollismo que de cómo se dio el desarrollismo en el país. Que es el romanticismo, ¿no? E incluso que es el instituto de Estela, dentro del desarrollismo, que es la industria nacional, históricamente hablando, pero sí el proceso de lo que puede ser la teoría del desarrollismo. Por otro lado, estoy hablando por fragmentos, no voy a caer en la parte de las fotocopias, ¿no? Que generalmente se plantea como una especie de huella de la posmodernidad. Entonces la historia social recupera tanta legitimidad dificultosamente, porque además en nuestro programa se nos va a crear otro problema, ¿no? Que es la propia historia de la televisión. En parte lo vamos a solucionar con una metodología que ustedes van a conocer la semana que viene, que es una encuesta que van a contestar ustedes, pero a la vez van a ser parte de una encuesta que van a hacer ustedes, ¿no? En generaciones posteriores y anteriores a ustedes mismos sobre la televisión. Pero la tele tiene ese tema también. Depende cuando la viste, dónde la viste, qué viste, cuál es tu edad, ¿no? Dejado a qué dibujo animado, a qué serie, a qué telenovela adolescente, a qué programa familiar, ¿no? Claro, nada más por utilizar. Entonces, ese tema historiográfico es muy importante, tiene sus dificultades, ¿eh? Sin curiosidad por la historia, no hay cientista social. Y esto, recuerden, sin curiosidad por la historia. Si algo es una biblioteca historiográfica, aunque sea mínima, pero abarcativa, reconozcan los hechos. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de errores en los portales de los grandes diarios del mundo que hay sobre historia? Claro, como el tipo, esta es un video hoy aquí y encuentro todo. Pero ahí están también los mismos que hacen el corte, ¿verdad? Hay errores históricos, étnicos, geográficos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere? Nunca. Pero sabe de todo. No, pero sistematizarse un relato histórico en donde por lo menos tengo un cuadro de situación, ¿no? La otra cuestión, en este caso de la historia social, el programa está organizado en etapas, ¿no? O menos tiene esa tendencia a organizarse en etapas. Por supuesto, traten de ser curiosos también con el programa, por ejemplo, la televisión. Se pueden bajar imágenes, también se reclama que es adaptativa. Bajar imágenes de la televisión histórica. Hay tres televisiones para nosotros en general: la televisión histórica, la televisión actual y la televisión alternativa, ¿no? ¿Dónde está la televisión histórica? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empezó? Y termina más o menos, digamos, cuando ustedes nacieron en parte, ¿no? Cobraron conciencia de la televisión que estaban viendo, lo anterior es parte de todo, de la televisión histórica, ¿no? Que nos pasó con la televisión, no lo que les pasó a ustedes con la televisión, porque lo que les pasó a ustedes con la televisión es bastante contemporáneo a ustedes mismos. El segundo eje es el análisis material de la cultura. No digo con esto que seamos ni los únicos, ni los mejores, ni nada por el estilo, pero nos parece importante mantener una mirada materialista sobre la producción cultural, sobre la actividad cultural, porque históricamente el análisis de la cultura, tanto en su versión más romantizada, espiritualizada, como en su versión antropológica, más inclusiva, más simbólica, no tuvo tanto en cuenta, no tiene tanto en cuenta que las condiciones materiales de producción, y cuando me refiero a las condiciones materiales de producción, son formatos materiales propiamente dicho, ¿eh? La materia, es decir, la pincelada del arte también está determinada por el pincel, por el óleo, por la pintura. Como en el cine más claro, la televisión más clara, la radio más clara, el transistor cambia la voz del conductor. Si yo tengo una radio de transistores, la puedo usar en un lugar con ruido. Entonces ya cambió la estética y el discurso de la radio. Si yo puedo reproducir la música que pasa en la radio, ya cambió la presentación de los temas musicales. Si yo tengo el zapping, el control remoto para hacer zapping, ya cambió la estética, ¿no? La inclusividad, esto es muy obvio, muy simple. Yo quería hablar con el papel, con la imprenta, con la máquina de escribir, no eléctrica, la eléctrica, el procesador de texto, etc. Aquí es cambiar. Entonces, mantener una mirada atenta a las funciones materiales. Por esto se explica varias cosas. Incluso los llamados nuevos géneros casi artesanales de la televisión. Si la televisión es autorreferencial. Diario, monotemática, conversacional, una suerte de radio televisada con algunas imágenes de la propia televisión del día, es una televisión barata. Muy barata. Y eso explica, ¿no? El nuevo género, la televisión articulada, la pintura de los mar, RTM, Benita TV, ¿no? Y los noticieros, y los programas, la repetición, ¿no? Etcétera. Eso es barato. Como son baratos muchos géneros de la televisión donde no hay estrellas específicas. Si ustedes tienen, estamos juntos, si ustedes tienen un mal actor trabajando en un lugar, un tipo que oficia de cantante y no canta, un tipo que, una tipa que oficia de bailar y no baila, ¿no? Y lo tiene que reemplazar, no tiene existencia, reemplaza uno más, uno por otro más. Ahora, si tiene un buen actor, un buen cantante, un buen bailarín, lo tiene que reemplazar, va a tener que buscar algo bueno. Y eso en el mercado capitalista está. Es que alguien bueno lo necesita. Alguien malo, que por favor. Entonces esta televisión, que es la peor de la historia argentina, la peor, la televisión más, digamos, más mediocre de la historia argentina. ¿Ves la televisión de los 60, la televisión anticomunista, la televisión proamericana, la televisión de géneros? La televisión de todos fumaba, la televisión de los primeros planos de la realidad, toda esa televisión hoy es arte al lado de esta televisión. Porque hoy los aportes televisivos más significativos dependen más de la tecnología, como el juzgamiento, como experimentación, etc., de las ideas. Bueno, no me digan ustedes que durante una semana la televisión argentina de áreas metropolitanas y la principal, la noticia con programa a toda hora. Y recuerden esto, ¿no? El que repite todo el tiempo algo es un estúpido, críticamente hablando. Entonces la estupidez y el idiotismo, digamos, ¿no? También está comentado. Y eso es un juicio de los 60. Hoy la televisión repite más que los 60. Hoy repite mucho más. En los 60, comienzo la televisión, en los 5 horarios principales de la noche, por eso hablamos de concentración también, ¿no? Para los horarios. En los 5 horarios de las 7 a las 11, 10, 8, 9, 10, 11, 5, por 4 canales que había, 5 por 4, 20, por 5 días, 100. 100 menos el noticiero, que era el mismo, pero con distintos contenidos, se supone. Me queda 80. 80. 80 programas. Posibilidades de diversos géneros. Los géneros como guías ideológicas del mundo. Si hay un mismo género, es lo mismo que la comida de hoy. El damasco, la tortilla, el junte, el guiso, el puchero, etc. Y si vamos modificando el género de cosas. Ah, qué rico, ¿qué le pusiste? Ah, qué rico, ¿qué le pusiste? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo distinguir a esto? Es difícil evaluar totalmente. No quiere decir que yo de algo más puro haga una mezcla de la otra. Pero en ese momento había programas musicales, periodísticos, políticos, ficción, cine, etc. Ni quiero hablar de los horarios, que significa la televisión que menos se ve menos, pero más conclusivamente. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, el análisis material implica eso. La publicidad dentro de los programas, la disolución de las competencias profesionales de locución, periodismo, actor, cantante, modelo. Toda esta disolución de las competencias profesionales, pues son todos procesos que en realidad están marcados por la búsqueda de la máxima ganancia y del nivel de rentabilidad. Y ustedes me dicen, ¿cómo puede ser capitalismo? Nosotros somos capitalistas. Exactamente, pero el capitalismo es un sitio de larga duración que tiene en las grandes históricas especialidades en cada momento histórico. Es decir, tiene una dirección, una tendencia a la máxima ganancia, a la flexibilización, a la racionalización de recursos, etc. Pero tiene una actualización en cada uno de los lugares. Porque es verdad que la televisión a nivel mundial se ha vuelto cada vez más mediocre, esto es cierto, pero también a nivel mundial las clases populares viven peor, pero las clases populares de los países que vivían mejor viven menos mal que las de los países subdesarrollados. Con la televisión pasa lo mismo. Es decir, el canal público español, hoy al lado del canal público español de hace 10 años, es mucho peor. El canal público español al lado del canal público argentino mucho mejor. Si se parece más al encuentro, ¿no? Y a la ganancia. Quiero decir, eso también hay que evaluar, ¿no? Se parece, claro, con los condicionamientos materiales, ¿no? De la producción televisiva en un recorrido histórico social. Bueno, ¿cuáles serían las grandes rasgos los puntos? Yo les puse algunos, se los voy a plantear, los vamos a ir viendo durante todo el cursado. Pero quería mencionarlos de entrada para que tengan un panorama, una especie de paraguas comprensivo del fenómeno de la televisión. ¿Estamos un poquito de hora? ¿Quintería? El primer aspecto es la consideración sobre cómo evolucionó la crítica de la televisión. A grandes rasgos, podemos plantear que ese famoso fenómeno de la caja boba o el chupete electrónico de los años 60, que acompañaba a la caracterización de la magia de la televisión, que la televisión era mágica porque transmitía esas imágenes de otros lugares, que era una caja boba por su nivel estético y un chupete electrónico por su función en la contención, digamos, de los chicos, ¿no? Un objeto transicional que se le colocaba a los chicos, se los enchufaba, ¿no? El chupete se enchufa, enchufar el chupete, ¿no? Enchufar el chupete, enchufar la televisión, ¿no? En ese momento la televisión tenía un gran prestigio intelectual o cultural y una gran potencia empresarial y un gran impacto. Es el momento que los programas son muy largos, que el fin de semana se asocia a la televisión, curiosamente. Hoy el fin de semana está asociado a la televisión. Por lo menos a la televisión abierta. Entonces se produjo una reacción, que podríamos decir una reacción ideológica frente a la televisión, muy marcada por el análisis del estereotipo, de lo que la televisión nos muestra, y también un análisis económico-político de quién es la televisión, quién está detrás de la televisión, qué interés está detrás de la televisión. La segunda etapa de esa crítica se vinculó más a lo cultural. Ya estábamos en los 80, sí, pero en los 90 también. No por casualidad declinó el nivel de crítica ideológica de la sociedad en general, política, la función de intelectual, etc. Y apareció en la etapa esta de institucionalización de los saberes, cuando proliferan la carrera de comunicación y el periodismo, una crítica de carácter cultural. ¿Por qué? Se debilitó el análisis ideológico, porque la crítica cultural ubicó la televisión dentro de los consumos, lo describió, lo volvió un hecho aceptado, y fue debilitando el juicio de valor, el juicio estético. Siempre ustedes saben que lo cultural cohesiona. Lo cultural, analizar lo cultural, la tribu cultural, la tribu urbana, lo comunitario, etcétera, funciona. El análisis ideológico y social captura. Pone posiciones de fuga, intereses de fuga. Finalmente, había una crítica más de géneros y contenidos, ¿no? Quizás hoy estaríamos en una cuarta etapa de que ya no pasa nada, ¿no? Incluso hay algunos teóricos neomacronitarianos, o Pisitelli, por ejemplo, que habla de post-elección, como vamos a ver al final de los años, ¿no? Que con internet, con la pantallita del móvil, etc. De todas maneras, habría que poner en discusión esto, porque en general la post-elección puede ser la ilusión o la disolución de la televisión de todos los lugares, ¿no? Con lo cual, no podría decir que lo que se coloca, se ubica, es como decir post-libro. Bueno, podríamos decir post-libro, en realidad puede ser la disolución del objeto, pero no del texto. El segundo punto dentro de este análisis de la televisión es la revalorización de lo masivo que hubo en estos últimos años, que está relacionado con el debilitamiento de la crítica ideológica. Pero la revalorización de lo masivo quizás es un peor de sus peores aspectos, ¿eh? Porque fíjense, analizando la televisión actual del Italia rioplatense, metropolitana y abierta, en cierta manera, los programas de la noche, de tipografía, autorreferencialidad televisiva, ¿no?, etcétera, es el triunfo de lo peor de la televisión, lo peor de esa televisión, que pudorosamente lo mostraba con lo peor. Es decir, el consumo vergonzante de otro momento, ¿eh?, el consumo vergonzante, se transforma en un consumo legitimado. Digo, no se aleja mucho la televisión. Aspecto neoparticulario cabaretín, es decir, cabaret, ¿no? Los cabaretes tienen toda la historia, pero no, nadie propagandizaba a los cabaretes, tampoco los libros, ¿eh? Los programas de Chimento sí tienen toda la historia, pero nadie sacaba pecho diciendo, me encanta el programa de Chimento, ni estimando eso. El sensacionalismo periodístico existió siempre, ¿no? Pero nadie descubría juegos de lenguaje, etc., que efectivamente lo tiene. Y la relación con lo simbólico dramático, con lo popular romántico, por eso era la cosa de ahora, ¿no? Lo popular romántico. Y nadie decía, bueno, lo que se veía como una palestra, como una carencia, como un límite, pero no como un aporte, ¿eh? Nadie lo reivindicaba. O poco. Por ejemplo, el antiintelectualismo, ¿eh? La televisión, incluso esa televisión clásica, respetaba a los intelectuales, aunque no les daba la vida. Se adjudicaba para hacer la función de entretenimiento y le decía a la escuela, encárgate de eso. Encárgate de la escuela y de esta función. Pero la televisión no hacía aspaviento, se dice, aspaviento de antiintelectualismo. Como paulatinamente lo fue haciendo, tomando el ejemplo de la adolescencia, ¿no? La televisión toma ese lugar turbio de la adolescencia, ese lugar híbrido, anarco-romántico, ¿no?, medio cruel, anarcástico, de la adolescencia. Entonces, el antiintelectualismo, la respuesta que tiene la adolescencia frente a toda la imposición intelectual de la escuela, ¿no?, pensar, sistematizar, etc., planificar, ¿no?, todas las funciones intelectuales que rechazan, pues son obligados hoy en ese momento que gustaría hacer otra cosa, en su cuerpo, que le reclama otras cosas, etc. La selección de Chicago es la sociedad. Es el desarrollo de una postura muy intelectual. Y van a ver que la crisis de los debates con la televisión se va a dar, ¿no? Por ejemplo, el tema del miedo, ¿no?, el tema de la bailanza, etc. Un acercamiento sin juicio de valores, un acercamiento con una voz de pie, ¿eh?, una voz emocional, con goce sin fundamento. Bueno, otros puntos los vamos a enumerar, además son las concentraciones, lo que llamamos concentración. Es imposible analizar la televisión sin dar cuenta de la concentración mediática, de la concentración regional de nuestro país, eso es muy claro, si bien ahora se despertó un poco la industria televisiva en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, sigue siendo prácticamente frente al poderío que tiene Buenos Aires. La concentración de la programación, lo que mencionábamos, ¿no?, lo monotemático, lo otro referencial y lo repetitivo. Fíjense esto. Piensen en una persona que habla siempre de sí misma, todo el tiempo y sobre el mismo tema. te aconsejan a sus amigos, a sus familiares, claro, lo aconsejan a la gente. Eso produce un efecto de empobrecimiento espiritual enorme. Primero porque no puede hacer distanciarse, objetivar. Son funciones muy importantes del desarrollo intelectual. Bueno, la televisión no es una persona, pero la televisión habla siempre de lo mismo, pongamos el caso, casi siempre de lo mismo, de ella, ¿no? Todo el tiempo, casi todo el tiempo, ¿no? Sabemos que son producciones materiales de producción, pero eso debe dejar un efecto, ¿no? Bastante importante, todavía no lo voy a analizar. La concentración laboral, que a ustedes les tiene que interesar, ¿no? Esto está vinculado también con la estructura de la programación. Fíjense los cambios que hay en los canales a veces. Que recuerdan esos directores técnicos que fracasan en incluir a la semana siguiente están en otro. ¿Eh? Se preguntan cómo puede ser. Bueno, cambio, caída de canales, ¿no? Siempre hay un elenco estable que rota. No hay pruebas en programas, sino hay consolidación de puestos. Eso se llama burocracia. Es más importante el lugar en que estás que lo que haces. Entonces, si rotas un elenco estable, esto para una carrera de comunicación, para la carrera de diseño de imagen y sonido, para toda la carrera de periodismo, para la asociación de actores, para los conservatorios de música, debe ser un tema de políticas culturales. Programas que duran 2 o 3 horas. Por ejemplo, este programa mañana es informal. Ya perdió todo su identidad a partir de la muerte de Jorge Ginsburg. Se convirtió en tarde informal, ahora por ser tarde, ¿no? Pero quiero decir, un elenco a la tarde. Con los mismos productores, ¿no? Uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué los programas de televisión no son de una hora? Son todos distintos todos los días. La programación televisiva tiene que ser diaria, como diario. ¿Por qué? Antes era diaria hasta las 6 de la tarde, porque era anclar en la estática de la mujer y de los niños, del hogar. Y después plantear ciertas dinámicas de formación de la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede haber programas distintos todos los días? ¿Por qué construir esa rutina? En realidad, porque no construyendo la rutina hay una mayor exigencia. O sea, hay una previsibilidad que se llena. Yo sé que la referencia es el programa. Bueno, la radio es increíble. La radio, y yo creo análisis de la radio sobre el estilo, el dilema, estética, señor, y todo eso. ¿Por qué no plantear por qué un programa de radio dura 4 horas? ¿Por qué la radio que tiene gran rating tiene 6 o 7 programas en el día? ¿Por qué? Y dijo, la radio, tiene programas ahora, de media hora. ¿Por qué? ¿Por qué el que conduce el programa los fines de semana con un día durante la semana? ¿Por qué se conduce el programa? ¿Por qué? Y no estoy diciendo por qué muchas veces. ¿Por qué los locutores ya no hacen las publicidades comerciales? ¿Por qué no hay influencia profesional periodística? Claro, un programa de 4 horas, 20 años, 4 horas, misma radio, ¿no? Digo, cuando no existía esta carrera, bueno, se forma en el círculo de la prensa, en el campo técnico, etc. También es obra, no hay problema. Ahora, con esta carrera hay que discutir la normalidad, la lógica de una programación con bandas horarias amplias, la lógica de una programación televisiva abierta sin géneros. El otro punto es la desaparición del juicio de valor en la crítica de la televisión. Incluso algunos de los críticos culturales, no me refiero a los académicos, Pablo Nardi, Pabeo, en los críticos culturales lo que hace es una suerte de promoción, descripción y alguna valoración televisiva, fueron revolucionarios en los últimos años. Tenemos el ejemplo de Carlos Ulanowski, de los 70 a los 90 y a los 2000, o le cose simili, cose di notizia, di relazione, continentale, eccetera, che pure la evoluzione del mondo ha sempre di meno questionato algo della televisione, e che mantiene come la stessa valore di ora, della cultura, in altra funzione, però manteniendo una valutazione critica della televisione, reintegrando mucho más la lógica y la ética de la televisión. Es decir, para decirlo de una manera, hablando algo críticamente de Tinelli, pero hablando de Tinelli mucho tiempo, ¿no? Y este proceso es cada vez mucho más suave con respecto al Renzi, por ejemplo. El Renzi, de alguna manera, es como una indicación financiera que los medios tienen para hacerse cargo del estado del capitalismo. Es decir, todos los días me dicen, ¿no? Es importante esa cantidad o ese número para darse cuenta que de ese número depende de su funcionamiento. Pero mismo que el precio del dólar, de las tasas, ¿no? Que continuamente se plantea como un punto de referencia para ver si estamos bien, mal, todo peor. Porque digo, como noticia el rey, ¿a quién le importa? En verdad es como prohibido la verdad. Porque importa solamente a las empresas que auspician, a las agencias de publicidad y a los programadores de los canales. Al público, ¿por qué importa? Me recuerda un hecho, ustedes saben que acá había un famoso relator deportivo que se llamaba José María Muñoz, que murió en el año 91, así que lo mencionó porque estaba pasando 17 años en la parte de Amor de la Norte de América, que este año quizás usted lo vio alguna vez más en los medios, porque la conmemoración del Mundial, ¿no? Del 78 lo mostró como uno de los agitadores más importantes de la dictadura militar. Bueno, Murió, como innovador en las transmisiones deportivas, fue el que primero conectó todas las cartas entre sí, ¿no? Tuvo una serie de cambios en la metodología de las transmisiones deportivas en un país, junto a Uruguay y al Brasil. Son los tres países del mundo que renovaron las transmisiones de fútbol, es decir, son los países más importantes en cuanto a relato de fútbol, porque si lo demás parece, el fútbol no se trataba por radio, ¿eh? En general no había costumbre de tratar el fútbol por radio. ¿Por qué menciono esto? Porque Muñoz tenía una costumbre a veces, que era que le preguntaba a su periodista de piso, que no va a pasar, que va a hacer un cambio, le preguntaba al periodista de piso cuánto se había recaudado. Lujano llamaba por teléfono al estadio, al tesorero, ¿no? Y decía, ¿cuánto se recaudó? Entonces Muñoz, en la época que todos tenían la radio portátil, ustedes ven escenas del fútbol, del comercio, o sea, estaban todos así, porque son populares que usaban, estaban todos así, y entonces decía, se recaudaron 1,500,000 pesos, y la gente aplaudía. Con lo cual llevamos a los pescados ya, que parecimos que la gente aplaudía la recaudación, Entonces, aplaudir la recaudación es como llamar por teléfono y decir, no, para mí eso es algo más grande, ¿no? O está mal para mí, o qué bien, lo felicito por la gente. Digo, esa indicación generalizada produce una hegemonía. Ahí está la hegemonía, ¿no? Imponer la agenda de determinados temas, imponer la perspectiva del tratamiento de esos temas. Es decir, hablemos de la hablemos todo el tiempo, ¿no? Y fíjense, hasta que hemos presentado que la televisión ya no invalida que todos saben del régimen de todos, como ya no invalida que todos pasen imágenes de todos. Que antes eso no se podía, no se podía, el canal no podía pasar una imagen de otro canal, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta en esta evolución histórica es cómo ha cambiado la visión sobre la televisión. Vamos a marcar dos momentos. Uno es el libro Estamos en el aire, de Blanucci y Pablo Silva. En donde de aquel análisis crítico de la televisión ideológico se pasó a una historia de la televisión, una historia descriptiva, pero también una historia que vamos a definir como el ingreso de la televisión al Panteón Nacional de la Cultura. ¿Usted sabe qué es un panteón? Bueno, mejor que no lo sepa. No le va a avisar. Es una bóveda institucional familiar, y en el caso del llamado Panteón Nacional, que lo fundó la francesa, Napoleón, el Panteón Nacional implica, como una bóveda familiar, tiene una una bola en la recoleta oceanárica, se supone, salvo alguna indicación contraria y complementaria, el mejor familiar va ahí, lo cierra ahí, y el más curro también. ¿No? Que era un hijo de puta, pero era mi primo. Pues a partir de ahí, pero todos van a la bola familiar porque tienen derecho a la bola familiar. ¿Saben la anécdota de Facundo Quiroga? Está parado en el panteón, ¿no? En la bola de la recoleta. Está Facundo Quiroga, está en la caduca, está según dicen, esperando también. Esto es así, ¿no? Digo, la idea del panteón nacional es neutralizar, digamos, los conflictos. Mira, amigo, cuando dicen, bueno, al final la reconciliación, todos nos morimos, todos nos morimos. Comandante de la Universidad, todos nos morimos. Cuando la televisión ingresa al panteón de la cultura, deja fuera los juicios de valor. Cuando la televisión ingresa, vista de gran, pasa a ser la misma profesionalista que se sostuvo durante 40 años, mejorando un poco la forma de preguntar. Dejó de ser, como era para el nuevo igual en la crítica ideológica, un insólito producto televisivo inexplicable que la televisión argentina le entregó al mundo y que no se repitió nunca. Almorzar por televisión a la hora del almuerzo, hablar de la comida frente a la gente, ¿no? Etcétera. Y durar 40 años, siendo funcional a todos los gobiernos, más a los gobiernos dictatoriales y democráticos, presentando, como se ha demostrado y se nos ha perdonado durante muchos años, siempre lo mismo a las mismas personas, cobrando peaje, cobrando plata para estar ahí en la mesa, o se ha demostrado muchas veces, ¿sí? Lo mismo para Tanto Bore. Eso no quiere decir que no tenga nada, en el caso de Tanto Bore, pero en el caso de Tanto Bore es un prologuista, revista, cómic, humorista, un actor formado, pero incluyendo a Tanto Bore, un panteón de la democracia, cuando Tanto Bore tenía otro tipo de trayectoria. También, lo digo que está. Me siguen, pasó con Olmedo, pasó con Olmedo. La televisión forma parte, como decía Abraham, como lo van a ver ustedes, de ese amigo de la infancia. Y en esa nostalgia está la reconciliación, está el debilitamiento del juicio público. La nostalgia se consigue. La nostalgia se consigue, ¿no? La pérdida se consigue. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Estamos en el aire, el suplemento de la revista La Maga, que estaba muy vinculada a Branovsky y a TEA, pero TEA entrega al maestro con cariño. Todos los años, en San Martín, a periodistas, etc. Incluso en el último concurso de Ether por internet también salió ese ejemplo para recibir el premio. Este ingreso de todos, sin beneficio inventario, sin juicio físico, es una tendencia de la evaluación de la televisión de los últimos años. La televisión forma parte de la cultura. Chocolate parte. Esto vale también para la reconciliación de los próceres. Miren esta frase, los argentinos somos todos, somos Moreno, Saavedra, somos Urquiza, somos Sarmiento, somos Mitre, somos Roca, somos Capulcurá, somos el inmigrante, ¿no? Somos el gaucho, somos el anarquista, somos los sí, somos todos, sí, no sé, todos estamos acá. Pero ¿de qué manera va a pasar? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces se fue debilitando ese mundo. Por algo, Canal 13, es decir, el grupo Clarín y la editorial Aguilar, financian la biografía de Borges que escribe Pablo Silva en el mundo determinado. Es decir, reaparece la revalorización del profesional. ¿Vieron? La cuestión del profesional. No sé si hace mal a una televisión, pero sabe hacerlo. O sea, yo voy a dar un juicio de valor. Los 18 años de Tinelli, 18 años de Tinelli, explica mucho la televisión argentina civilizada. Entonces alguien puede decir, se sostuvo 18 años, ¿no? Vamos a hablar así, trágica y tremenda. Por algo será. Por algo será, y siempre por algo será. También los caudillos provinciales. Rodríguez Sáenz lo tiene desde siempre. Por algo será. Ahora, lo que habitualmente se le dice, fíjense esto, a Rodríguez Sáenz y a Julio Grondona, el presidente de AFA, se le dice el mismo a Tinelli en la transformación. Es un poco que se mantiene hasta el error de un acierto. La claudicación ética es un oportunismo. Entonces, la creación, todo lo que hace es una creación óptica, no es así. Y además, se sostiene a partir de que no se es consecuente con el juicio ético sobre lo que hace. En realidad, el ejército tendría que estar en la televisión argentina por lo que hizo. No tendría que estar. Hacer retirar a la ciencia de Europa exterior, diciendo de groserías, en cámara, es casi lo mismo que Corsi, si es que Corsi hizo lo que hizo. O sea, el tema de la crítica no sostiene esta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se puede sostener una crítica consecuente durante un tiempo sobre algo? Porque eso no logra el efecto, no resulta fácil. Me parece que esa crítica cultural sobre la televisión, o sea, crítica de género, de los contenidos de la televisión de la tercera etapa, empezó a inficionar a la academia. Empezó a introducirse imperceptiblemente en el funcionamiento académico ante el abuso del poder de mediático, ¿no? Si no se le puede oponer otra cosa, bueno, como el viejo dicho, ¿no? Si no lo puede derrotar, es parte de ahí. También, dentro de esas condiciones materiales, está la flexibilización laboral. En una televisión capitalista de renta financiera y de flexibilización laboral, prácticamente la paritaria laboral está resuelta. Prácticamente, esta presión, ¿por qué? No solo por el conocimiento, el contratropismo, el contrato a término, la falta de salarios, etc. Sino que, ¿quiénes son los colectivos que pueden negociar con los empresarios? Los actores, el tercero que lo pone, gente que no tiene formación, es un ejército de reserva, de alguna manera, de reemplazantes. Casi suplencias, prácticamente nulas. No hay un programa de humor, no hay un programa musical. La búsqueda de los reales o la búsqueda del talento es el abrazamiento de todos los. De toda la función, de toda la empresa, esto es a nivel mundial, ¿no? El otro tema de la crisis del realismo, es una televisión que no tolera el realismo. La televisión argentina se la acusó siempre como cubrista, ¿no? Ahí estaba con un mate, una ficción que decía otro como mate, ¿no? El Morando arriba, que ustedes pueden bajar, por computadora, el primer capítulo, van a ver, costumbre de la comida, hablar de la comida, de las redes. El básico, ¿no? Que se toma la soledad de los 99, etc. Ahora ese costumbrismo, que sería el realismo televisivo, había otro tipo de realismo, o se transformó vivo al realismo sucio, tú ves que son cumpas disputas, ¿no? O a la parodia, o a la grotesco de la exageración, ¿no? De todas las opciones. En general, el realismo, que estaba también en los programas de humor, la oficina, el banco de la plaza, ¿no? El taller de campo, la calle, la vereda, pequeñas anécdotas, pues eran, a veces muy distorsionadas, pero hoy no existen. Y a mí eso me parece como para reflexionar. ¿Por qué no hay un buen programa de realista en la televisión? ¿Por qué no hay un programa realista? Bueno, y los últimos tres puntos. Por un lado, la ausencia de legislación, que desde los años estamos frente a la posibilidad de una ley de la discusión. Se promete que la ley se va a adjudicar el 33% de los medios a la esfera privada. El 33% de los medios a la esfera pública. Y el 33% de los medios a la esfera social. ¿Volvieron al programa de humor? ¿Escucharon bien? Esta es la ley que Mariano plantea que va a salir. El 33% de los medios fuera de la esfera privada. No sé con qué movimiento social lo puede incorporar. Vamos a ver qué pasa. Yo soy bastante escéptico con respecto a eso, ¿no? Ya, por ejemplo, el controlador, digamos, de la competencia en la economía argentina, Batera, tuvo que renunciar porque fue que aconsejó no aprobar la fusión de Publicanal y Clarín. Y ya renunció. Renunció. Entonces, la ausencia de la legislación, los vaivenes del sistema público y la hegemonía biopolítica serían las tres características finales, las 15 que les enumeré a grandes rasgos, después ustedes van a poder recuperar el audio, que me parece que serían el marco, exacto, ustedes quieren, de un tema tan omnipresente, omnipresente como la televisión, ¿no? Y como última sugerencia, que quizás ustedes puedan analizar un poco la encuesta, les pediría que durante este cuatrimestre traten de usar ustedes, pero también con un oído en sus entornos más cercanos o lejanos. Porque el hecho de ser alumno de comunicación establece una distancia crítica con el fenómeno televisivo, que a veces solo se puede recuperar escuchando, no preguntando, en colas, ascensores, colectivos, ¿no? Amigos que se dedican a esto, etc. A ver, recuperen esa observación participante, para un tema que obviamente se distorsiona si nosotros le preguntamos a alguien sobre la televisión. Ustedes recuerdan esas contradicciones flagrantes en las respuestas entre si le gusta la televisión, si la televisión es una porquería, tendría que haber más programas educativos que yo no veo, ¿no? O ese tipo de contradicciones. Pero escuchando, uno puede reconstruir esa influencia televisiva que en general empobrece enormemente, no solo la esfera pública, la esfera política, sino la construcción de un mundo estético más de la cultura, ¿no? Parece que por ese paso.